Hoy vamos a tratar el problema de los deberes del hombre hacia el trabajo ajeno, que es como un complemento de los deberes hacia lo que hacia la posesión, hacia la propiedad, hacia los bienes ajenos. Hoy está planteado en el mundo la cuestión precisamente social, gira en torno al problema del trabajo y del capital. Y, en cierto modo, cuando se dice la palabra trabajo, si bien es como pasa como con la palabra desarrollo, con la palabra trabajo, porque el trabajo puede designar toda especie de actividad en el hombre. Puede referirse a la actividad manual, productiva. Puede referirse a una actividad dirigente. Puede referirse, si decimos trabajo, a un acto de servicio, a una forma de servir. Así genéricamente, en general, tomada. Puede ser también llamarse trabajo, el trabajo intelectual, o sea, la actividad de la meditación, de la especulación intelectual, de la meditación esencial, de la contemplación. Esta palabra trabajo ha llegado a ser una palabra dominadora en el uso, absorbente. Cuando decimos desarrollo, claro, desarrollo puede referirse al desarrollo material, económico, tecnocrático, puede referirse también, se refiere también la palabra al desarrollo espiritual. Pero en general, cuando la gente dice trabajador, piensa en el manual, en el obrero manual, en el obrero industrial, más que en ninguna otra cosa. Como cuando dice desarrollo, aunque vaya implicada el crecimiento, la perfección espiritual, se piensa en el desarrollo económico, sobre el uso tiene sus imposiciones en la lengua, en el valor de las palabras, en la semántica, en el significado de las palabras. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla, porque hoy cuando se habla del trabajo y de los trabajadores, en quien se piensa es en los obreros manuales, en los industriales. Este es un hecho. Y todos los problemas están en función de la situación de ese que es el trabajador por antonomasia. Por ejemplo, si hablamos del valor que se realiza de ese plus, no tomado en el sentido de Marx, pero sí esa plusvalía, eso que el trabajo agrega a una materia prima, a una materia que elabora, en general se piensa siempre precisamente en esta forma del hacer manual, y de la parte dirigida del trabajo, no de la parte dirigente. La actividad del que dirige el trabajo, del que lo inventa, del que tiene, digamos, ese ejercicio de la dirección, de la conducción, de la invención, eso casi no cuenta cuando se habla del trabajo, de los derechos del trabajo, etc. Eso no cuenta. Más, es que se ha impuesto en la gente de una manera arrolladora la idea de Marx. Marx decía, todo trabajo humano, todo trabajo es trabajo humano igual, y se mide en horas trabajo. Y eso ha pasado a ser un criterio dominante. Más todavía, Marx, otro de los postulados de su concepción del trabajo, es que todos los trabajos, por ejemplo, los trabajos que se realizan en la fábrica, el trabajo que se realiza en el campo, el trabajo que se realiza en un buque, en navegación, todos esos trabajos deben reducirse a el mismo criterio de evaluación, horas trabajo. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que si yo pretendo establecer el régimen salarial o de remuneraciones y de condiciones de trabajo en un barco en navegación, el mismo régimen que en una fábrica, se complica tremendamente el costo de la navegación. Por eso, posiblemente sea la Argentina una de las marinas mercantes más caras del mundo. Y llegó un momento en que la cosa era tremenda, porque en los estatutos de trabajo se pretendió imponer, y en cierta medida rige, a el trabajo en un buque que navega, un buque mercante, un buque de pasajeros, el mismo régimen que en una fábrica. Pero ¿qué pasa? En una fábrica toca el timbre o la sirena, entra el trabajador. Vuelve a tocar el timbre, sale el trabajador, se va a su casa y entra el otro turno. Pero en un buque en navegación, si usted pone un trabajo a horario igual que en la fábrica, usted tiene que llevar el doble o el triple de tripulantes y sostenerlos en la navegación. Este es un problema, esto es una de las tantas cosas que han creado tremendas complicaciones en el terreno del trabajo. Estas dos ideas, todo trabajo es trabajo humano igual, lo cual reduce a un común denominador una cosa afectada de la máxima diversidad en cuanto a lo que produce el trabajo o a lo que sirve, si considero el trabajo actividad, esfuerzo del hombre, etc. Y además elimina todas las calidades y todas las capacidades. Si yo digo todo el trabajo humano igual, y lo mido igualmente por horas trabajo, y además de eso pretendo reducir a un común denominador la forma de trabajo o de actividad o de organizar la actividad laboral, digamos así, en una fábrica, que en el campo. ¿En el campo qué pasa? Usted no puede hacer un régimen igual que en la fábrica, por la razón sencilla que